que haga, no hay nada más que hacer. Por su té, señorita, es una gata. Con su baile me excita, sus garras me atrapan. Caminando sola, quiere que haga, no hay nada más que hacer. Si la vi caminando sola, quiere que haga, no hay nada más que hacer.